Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de algo que nos tiene muy preocupados desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, los despidos y fundamentalmente la situación que ocurre en la Secretaría de Agricultura Familiar, donde se habían producido despidos, incluso de delegados en la provincia de Jujuy, y había mucho temor por la continuidad de unos 1.300 trabajadores de ese organismo del Estado Nacional. Y hoy informábamos que se logró la reincorporación de tres delegadas de la Secretaría de Agricultura Familiar en Jujuy tras una reunión entre el principal dirigente del gremio ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, y el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjai. Estamos en contacto con Godoy. Hola, Hugo Godoy, ¿cómo le va? Pepe Frutos, de Farco, lo saluda. Hola, buenos días. Vos sabés que te escucho muy mal. A ver si ahora me escucha mejor. Hugo, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, Hugo, ¿qué se consiguió en esta reunión con el ministro de Agroindustria? Bueno, para nosotros era muy importante porque la que algunas autoridades se habían enviado a los trabajadores en el sentido de que el 31 de marzo vencían todos los contratos. Era grave porque los 1.300 trabajadores de ese organismo son todos trabajadores precarios y por lo que implicaba la desaparición del organismo, además del impacto tremendo sobre la realidad de los trabajadores del sector, también iba a haber un impacto tremendo sobre el campesinado pobre que viene recibiendo el acompañamiento y la atención de los técnicos y trabajadores desde hace años a lo largo y a lo ancho de todo el país. En primer lugar, el ministro Burjai desalentó cualquier de cerrar la secretaría, se comprometió, él es un tema importante y que de ninguna manera tiene intención de terminar con los contratos de todos los trabajadores. Sí nos afirmó que en el marco del decreto 254 iba a haber revisión de situaciones, pero que iba a haber un espacio de discusión con la organización gremial. Así que desde ese punto de vista fue importante. Por otro lado, la discusión fue en relación a los 16 despidos que se han producido en Jujuy, tres de los cuales son trabajadoras delegadas de ATE, y el ministro se ha comprometió a su reincorporación inmediata, y en el marco de otras situaciones, que como te decía antes, revisar situaciones, también incorporaría la situación de los trabajadores que hasta ahora están despedidos para hacer revisar la situación. Así que podemos decir que fue una reunión importante porque además quedamos en volver a reunirnos antes de que finalice el mes, de tal manera de que todo esto conversado se confirme en una nueva reunión que de alguna manera aborde estas cuestiones y otras que tienen que ver con el desarrollo de la Secretaría, porque te imaginas que al estar toda esta situación, los programas y los planes de trabajo están paralizados casi, y esto nos preocupa a los trabajadores. Esto en relación a lo que fue la reunión con el ministro de Agroindustria, Burjai. Hugo, ¿y en qué quedaron con respecto a los otros trabajadores despedidos? ¿Te referís por fuera del ministerio? No, me refiero a los que no son delegados de Jujuy. Bueno, eso es lo que te explicaba. Van a la situación va a ser reanalizada. Lo van a revisar entonces. Exactamente. Fui claro en todo caso, pero lo mencioné, lo dije. Hugo, ¿y qué pasa con estos contratos que vencen el 31 de marzo. Bueno, usted nos contaba, pero ¿con eso hubo algún indicio de lo que puede llegar a pasar? Porque había mucha preocupación en las distintas delegaciones. Nosotros el otro día entrevistamos a la gente de la delegación de Chaco, que estaban haciendo una protesta pacífica dentro de la delegación y estaban muy preocupados porque les habían anunciado que el 31 de marzo vencían los contratos y que no se los iban a renovar. El ministro dijo que no iba a ser así, que la absoluta de los trabajadores van a continuar en sus cargos después del 31 de marzo y que si hay situaciones que se tengan que revisar o que consideren que deben revisarse, será tratado en esta reunión que vamos a realizar antes de este mes. Por lo tanto, eso nos da tranquilidad, ¿no? En relación a la situación de la mayoría de los trabajadores. Después habrá que discutir de situaciones concretas esta situación que está pendiente de los 13 compañeros despedidos en Jujuy. No, lo escuchaba atentamente, pero no me había quedado del todo claro cuál era la si se había garantizado la continuidad y la revisión de algunos casos puntuales. Así que entonces eso está garantizado al menos hasta fin de este año. Sí, podemos decir que sí. Yo creo que más allá de este año, porque, pero bueno. En tanto y en cuanto los contratos van a tener continuidad hasta el fin de año y todavía no empezamos a discutir el pase a planta permanente, que es el tema que nos preocupa empezar a discutir cuanto antes, hasta tanto esto se logre, el contrato sería hasta fin de año. Bien. Hugo, mañana van a realizar un paro nacional, un nuevo paro de ATE. ¿Cuáles son los motivos, los principales reclamos? Sí, efectivamente. Hoy hemos realizado una conferencia de prensa en conjunto con FESPROSA y la CONADU Histórica, las tres organizaciones gremiales nacionales de trabajadores estatales. Vamos a estar convocando a esta jornada nacional de lucha el día 16. Y fundamentalmente nuestro reclamo es tendiente a que se frenen los despidos, que se reincorpore a todos los trabajadores injustamente, que se adelante la discusión paritaria, para lo cual en el Estado Nacional hemos solicitado al ministro Triaca una audiencia y un pedido concreto que todavía no ha sido respondido. Y también estamos respaldando a los trabajadores provinciales allí donde se ha iniciado la paritaria y donde los gobiernos provinciales están con planteos de aumentos misérrimos, 15%, 19%, 24%, todos muy lejos del 40% que estamos planteando como mínimo en las diversas provincias. En algunos casos, llegando a situaciones verdaderamente de violación flagrante de la ley de paritaria, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal, por la ley de convenciones colectivas de trabajo, ha hecho un acuerdo con un grupo de sindicalistas amigos que, a pesar de la mayoría en oposición de los gremios estatales, la gobernadora quiere en paritaria. Por eso es que la actividad central el día de mañana va a ser en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde ADE y SICOP se movilizarán también la Federación Judicial Argentina, el sindicato no legislativo y también SOEME, un gremio de trabajadores de la educación y la niñez. Bien, Hugo, la última consulta. ¿Esto que han logrado en la Secretaría de Agricultura Familiar es una excepción o ha habido logros en otras áreas del Estado Nacional? ¿Ha habido un cambio de actitud del gobierno? ¿Cómo lo vieron a eso? Mira, yo creo que